Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Muy pero muy buenas noches a toda la gente que desde ya se conecta con nosotros. Aquí arranca un programa más de Popetas Musicales. Mi nombre es Brian Guayasamín y me encuentro acompañado de Michelle Cruz, de mi querida compañera que nos había abandonado la semana pasada. Así que la vamos a saludar y vamos a arrancar con todo este viernes de complacencias. Buenas noches, Michelle, bienvenida. Buenas noches, Brian. Buenas noches a todas las personas que desde ya se están conectando con nosotros aquí en Popetas Musicales. Y bueno, primero yo me disculpo porque no estuve el último programa por cuestiones de salud, que aún estoy un poco mal. Pero bueno, aquí estoy con todo el entusiasmo, con todos ustedes, y para recordarles que los viernes nos ponemos complacientes. Y ustedes eligen qué escuchar esta noche, así que no se olviden que pueden mandar sus peticiones a nuestras redes sociales. En Facebook como Popetas Musicales y en Twitter como @popetasmusicales. Así que, ¿qué les parece si vamos con algo nuestro, algo ecuatoriano? Esto es Mamá Vudú con su tema Plasma. Thank you. Acabamos de escuchar a Mamá Vudú en su tema, con su tema Plasma, que como les había contado, este es un grupo ecuatoriano. Y bueno, sus experiencias sonoras podrían decirse que es del indie rock, new wave y electrónica. Y bueno, Mamá Vudú conserva un estilo melancólico y minimal, que agregado al uso de secuencias de electrónicas consolidan el sonido de la banda. Perfecto, ahí está entonces Mamá Vudú para empezar bien la noche de este viernes de complacencias. Y ya que estamos hablando de complacencias precisamente, vamos a poner la canción que nos ha solicitado Raquel. Esto es Mon Laferte con su tema Amor Completo. Acabamos de escuchar a Mon Laferte con su tema Amor Completo. Y un dato que debo contarles tanto a ti, Michu, como a toda nuestra linda audiencia, es que a finales del año 2009, Mon Laferte es diagnosticada con cáncer de tiroides. Este cáncer, como conocerá la gente, afecta directamente a la voz. Y ella, al ser cantante, tuvo que alejarse de los escenarios por mucho tiempo para poder pasar por un sinnúmero de tratamientos y de operaciones. Una vez terminado todo este tratamiento, ella logra vencer al cáncer y en ese momento decide también cambiarse de nombre. Antes era conocida como Montserrat Bustamante y ahora es conocida como Mon Laferte. Cuando se le preguntó a ella por qué se había cambiado de nombre, respondió que al vencer ella el cáncer, fue para ella como volver a nacer, fue el inicio de una nueva vida. Por eso quería iniciar igual, con un nuevo nombre. Entonces me parece que además de ser admirable por su talento a la hora de cantar, me parece que también viene a ser admirable como ser humano, porque mucha gente cuando es diagnosticada de cáncer, por ahí cree que la vida se le va a acabar y se echan literal a morir. Entonces me parece que Mon Laferte es un ejemplo a seguir. ¿Tú qué opinas, mi querida Michu? Más que todo una mujer aguerrida, Brian, porque si tú te das cuenta, le está atacando literal en su talento. Es la manera de vida de ella, o sea, si es que a ti te quitan quizás el don para jugar o a nosotros para hablar, sería una falencia muy grande. Entonces imagínate ella quitarle algo importante que es la voz. Y no parece que ella haya sufrido algún tipo de accidente, pues si tú la escuchas, tiene una voz hermosa, que tú la disfrutas, te encanta la música de ella, y aparte que tiene un estilo único, si los que la han visto en videos, la han escuchado, su estilo es muy único, algo rebelde, y como bien dicen, creo que ella trata nuevamente como de fragmentar este tema de los estereotipos, exacto, de su manera de vivir, ¿no? Creo. Su estilo. Exacto. Pero bueno, Brian, continuando, ¿no? Con nuestro Viernes de Complacencias, porque recordándoles nuevamente que estamos en viernes y este día nos ponemos complacientes, ustedes pueden mandarnos sus peticiones a nuestras redes sociales, en Facebook como Popetas Musicales y en Twitter como @popetasmusicales. Bueno, ahora les voy a mandar un tema que nos solicitó Liliana. Esto es Marley Muerto con su tema Dorado Salmón, que espero que lo disfruten. Thank you. acabamos de escuchar Salmón Dorado de Marley Muerto. Bueno, les cuento un poco la trayectoria que ha tenido este grupo, que no solamente ha sido un pilar importante en la música ecuatoriana, sino que han tenido proyectos ya mucho anteriores, como lo que es de líder, y bueno, es un proyecto de solista de Daniel Pasquer, que fue líder de Los Cancán, y se trata de un proyecto en el que participan varios músicos locales como Hugo Hidrova, Ibis Fliss de la Grupa, Toño Cepeda de Bjorn Borg, Andrés Benavides de Cancán, que también participó en Pulpo 3, de Frances Posieri de Sweet Original Monks, La Mala Maña de Da Pound y Mariela Condo, entre otros. Eso es lo que les puedo contar un poco de la trayectoria, y bueno, de los que están formando este nuevo proyecto, ¿no? Que muchos de los grupos que les acabo de mencionar son representantes de ecuatorianos que están llegando a la fama y que, por justas razones, porque tienen muchísimo talento. Muy bien, ahí está, interesante entonces la mezcla que acaban de hacer este grupo de artistas nacionales. Seguramente y sin duda muy talentosos, como talentosa es Carla Morrison, a quien vamos a escuchar a continuación a pedido de nuestra amiga Paula. Esto es Déjenme Llorar de Carla Morrison. Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí, sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Yeah. Perfecto, acabamos de escuchar a Carla Morrison con su tema Déjenme Llorar. Esta cantautora independiente mexicana precisamente ganó 2 Grammys Latinos en el año 2012 con la canción que acabamos de escuchar, que fue Déjenme Llorar, en 2 nominaciones. Lo hizo primero como Mejor Canción Alternativa y también como Mejor Álbum Alternativo. Acabamos de escuchar entonces una música, un tema, mejor dicho, ganadora del Grammy. Michu, ¿qué te parece? No, súper interesante y muy bonito tema, Brian. Pero bueno, ¿qué te parece si ahora vamos con una petición especial de mi hermana Gisenia, que nos está escuchando en este momento? Muchas gracias, Gigi, por escucharnos. Saludos a Gigi. Y bueno, esto es Génesis de Soda Stereo. Espero que lo disfruten. Hombres con memoria. acabamos de escuchar Génesis de Soda Stereo. Y bueno, les voy a contar un poco de lo que... Bueno, esta canción pertenece al álbum Comfort y Música para Volar. Este disco fue grabado... Bueno, te cuento que las producciones de MTV, los Unplugged, como muchos de ustedes han de haber escuchado, los invitaron a Soda Stereo por más de 5 años para la grabación y ellos lo rechazaban. En 1996 ellos acceden a grabar este Unplugged, que obviamente tuvo mucho éxito, pero se grabaron dos, porque en el primer Unplugged que ellos graban en 1996, graban 7 canciones en vivo y 4 en estudio. En el 2007 hacen otra sesión, donde ahí estuvo invitada Andrea Echeverri, que es cantante de los Aterciopelados, y también donde estuvo incluida esta canción. Los 13 temas que están en el disco son grabados ahí en el Unplugged en vivo, y que es un tema súper hermoso. No es original de Soda Stereo, pero me parece un cover bien realizado, la verdad. Sí, efectivamente, lo habíamos visto gracias a las plataformas de ahora de internet, ¿no? Y uno puede ver esto en YouTube, por ejemplo, los Unplugged de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, que son realmente hermosos. Y me parece que conversábamos contigo, Michu, la otra vez fuera de micrófono, que es precisamente Soda Stereo una de las bandas que, al menos en Latinoamérica, empiezan a hacer este tipo de conciertos, por así decirlo, o no sé si esté bien dicho conciertos, pero que empiezan a hacer como de una manera más, ¿cómo se diría?, más personal, más íntima. Son sesiones de estudio, más que todo. Ellos invitan a cierto número de gente, obviamente no es de un público abierto, pero sí es con invitación, a la que muchos fanáticos y obviamente los que deleitaron a Soda Stereo de la manera en que se lo merecieron, obviamente estuvieron presentes, o sea, pero... Yo creo que cualquier fanático, cualquier buen fanático, en algún momento de su vida habría dado todo por querer estar en un Unplugged, ¿no es cierto? ¿Hasta quién no? Sí, imagínate, o sea, te cuento, bueno, esto es una anécdota un poco parte del grupo, pero es más o menos lo que te cuento. Si es que algunos han escuchado a Sally Mileto, es una banda ecuatoriana, ellos hicieron un electroacústico, ellos lo realizaron en el Teatro México. Pero que para las personas que participaron en ese electroacústico, que fueron, que la entrada creo que costaba $5 en aquel tiempo, chuta, el recordar de hoy que ya no existe Sally Mileto, que fue una banda que llegó muy alto, muy arriba, tuvo gran acogida, que la gente es como que yo vi a Sally Mileto realizar ese electroacústico, que si la gente lo escucha, tiene muchísimo que desear, es un grupo que marcó. Entonces ahora nos... Si es algo pequeño, imagínate, la gente lo recuerda y claro, vive bien con eso, con ese recuerdo que estuvo una... que palabras de gente cercana es como que estuvo una bestia. Imagínate ver a uno de los representantes a nivel latinoamericano más grandes del rock latino. Así es, debe ser hermoso, ¿no? Estar ahí tan cerca y ver esos lindos temas, porque sobre todo cuando eres muy fanático, lo vives de una manera intensa, de una manera diferente sobre todo. Exacto, y más que todo porque la interpretación que en este mismo álbum hace Gustavo Cerati con Andrea Echeverri es mucho más lento, y obviamente la tonalidad es un poco más complicada de La Ciudad de la Furia, para quienes lo han escuchado. Qué lindo que canta Andrea Echeverri. Ah, esperemos que en los próximos programas nos soliciten canciones de ella, ahorita mismo, ya que están a tiempo de pedirnos canciones de esta linda cantante. Vamos en este momento a escuchar a una banda, nos es solicitada por Tiago. Esto es Zoe con su tema Soñé. acabamos de escuchar a Zoe con su tema Soñé, esta banda mexicana que tiene influencias como por ejemplo The Beatles, Pink Floyd y el mismo Gustavo Cerati, de quien estábamos hablando hace un tiempito atrás. Nada más que comentar, Zoe es una banda que muy conocida también, sobre todo en Latinoamérica, así, sobre todo este tema. A mí en lo personal me encanta mucho este tema que se llama Soñé, así que un abrazo grande para Tiago, que fue quien lo solicitó. Muchas gracias para todas aquellas personas que están pendientes de nuestras redes sociales y que se siguen sumando, ¿no? Porque esta semana se han seguido sumando a la fanpage y les agradecemos muchísimo por la acogida que hemos tenido aquí en Papetas Musicales, porque hacemos lo que nos gusta y ustedes nos escuchan y también estamos aquí para complacer sus necesidades musicales, ¿no? Así es, mandamos, ya que estamos hablando de nuestra querida audiencia, mandamos un saludo a todos los familiares de Alex Villalba, que fue nuestro invitado el viernes anterior, que estuvieron muy pendientes de la página compartiendo todos los videitos y las fotos que subíamos, así que un abrazo muy fraterno y muy grande a todos ellos. Y bueno, también un saludo a Alex, porque pienso que en un futuro hablaremos de él ya como un, igual, representante ecuatoriano, porque tiene un gran talento. Así es, así muy que esperemos que nuevamente nos pueda visitar por acá. Pero bueno, vamos igual con algo ecuatoriano, ¿no? Porque siempre lo nuestro es mejor. Así que, ¿qué les parece si vamos con Cavernícolas Dando a Luz, del grupo Tripulación de Osos? Construiré una escalera que llegue a mi casa. Escuchar a Tripulación de Osos. Y bueno, y dentro de la ola de las buenas bandas ecuatorianas que les hemos mencionado ya a lo largo del programa y las cuales han salido últimamente en Ecuador, se destaca principalmente la escena quiteña con bandas y artistas como Elia, Moon, Alcaloides, Bueyes de Madera, Da Pound, Jazz de Root, Lula Boom, La Máquina Camaleón, y una de ellas obviamente es Tripulación de Osos, que destaca por ser una amalgama de las ya citadas. Está conformada por Juan Andrés Bustamante en la guitarra

Perfecto. Acabamos de escuchar a Santana acompañado de Maná con su tema Corazón Espinado. Y les cuento que según la revista Rolling Stones, acabamos de escuchar al número 20 mejor guitarrista en la historia de la música. Nada más y nada menos con ustedes, Santana. Entonces ahí estuvo para que lo disfruten en este lindo viernes de complacencia. Y bueno, para ya ir cerrando el programa, Brian, les dejo con Incubus, esto es Drive. Perfecto, ahí escuchamos entonces a la banda Incubus esta buena música para cerrar un perfecto viernes y empezar a despedirnos ya porque se ha terminado nuestra hora de viernes de complacencias acompañándolo siempre feliz, feliz porque hacemos lo que más nos gusta. Mi nombre es Brian Guayasamín, les envío a todos un abrazo muy grande y que tengan un lindo fin de semana. Bueno, yo soy Michelle Cruz, también les mando un abrazo fuerte y recordándoles que los viernes nos ponemos complacientes y que pueden mandar sus peticiones a nuestras redes sociales en Facebook como Popetas Musicales y en Twitter como @popetasmusicales. Esto ha sido por hoy, amigos, pero nos vemos la siguiente semana, así que no se olviden de sintonizar la 940 AM o por la aplicación Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos pueden escuchar mediante la página web. Así es, www.radiocce.com. Y bueno, eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Les mando un fuerte abrazo. ¡Chau! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.